saber que ya no estás aquí a mi lado. Ya no puedo dormir, ya no siento tu calor, saber que solo estás en mis sueños. Mi estrella se perdió, el cielo se nubló, la flor se marchitó, mi corazón. Mi amor, estoy aquí, ¿lo ves? Vuelve a mí otra vez. Ya no puedo más sin tu calor. Mi amor, estoy aquí, ¿lo ves? Mi corazón está aquí, mi amor va a estallar. Ya no puedo volar, perdóname y vuelve a mí otra vez. Ya no puedo dormir, ya no siento tu calor, saber que solo estás en mis sueños. Mi estrella se perdió, el cielo se nubló, la flor se marchitó en mi corazón. Mi amor, estoy aquí, ¿lo ves? Vuelve a mí otra vez. Mi amor, estoy aquí.